Sí, muchísimas gracias. Saludos reiterados para ti, el resto del colectivo y todos los amigos oyentes que nos acompañan. Sobre la organización específicamente del bloque agrícola, en este desfile primero de mayo vamos a conversar con Odeni Pérez, quien es el cuadro de la Central de Trabajadores de Cuba que atiende este sindicato. Buenos días para ti, Odeni. Bienvenido a esta programación especial y quisiera que me comentaras acerca de cómo está organizado el bloque de la agricultura en este desfile por el primero de mayo. Buenos días, Capote. Nosotros acá tenemos organizado el sector agrícola. Fundamentalmente se está efectuando la movilización para movilizar más de 2.500 trabajadores en este primero de mayo. Que el bloque del colorido está organizado, son cinco bloques. Y el primero lo encabeza la Delegación de la Agricultura, con toda la estructura del SENCOR, Registro de la Tierra, y diferentes organismos que tienen de ellos dentro de su estructura. Y luego ahí lo vamos a cerrar ese primer bloque con acopio, vianda, con una representación de los cultivos varios. Nosotros queremos evaluar ahí que sea un desfile que ellos proporcionen, que el colorido brille. Vamos al segundo bloque, va a estar encabezado por la empresa agroindustrial de grano, con toda su estructura, una exhibición de la maquinaria agrícola. El tercer bloque lo va a encabezar la empresa agropecuaria. La empresa agropecuaria tiene en inicio una representación de los agropecuarios como tal, en función de representar el rodeo cubano, y luego va a seguir en la dirección de la empresa. El bloque final que nosotros queremos que cierre sean la VPC con una representación de los cultivos varios. Esto es en cuanto a la organización que nosotros tenemos previsto en el primero de mayo. Estamos efectuando una feria agropecuaria en Tejón con rodeo. Sobre la organización del bloque de la agricultura para este desfile por el primero de mayo, escuchamos las declaraciones de Odeni Pérez, quien es el cuadro de la Central de Trabajadores de Cuba que atiende este sector. Muchísimas gracias, Odeni, por tus palabras y usted, querido oyente, siga junto a nosotros en esta programación especial.